Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a la Radio Mirador nuevamente a esta hora de la tarde. Como lo habíamos anunciado durante el transcurso del día, nos acompaña don Sebastián Piñera, candidato presidencial por la Alianza por Chile, quien de forma metódica ha visitado cada una de las comunas de la región y bueno, después de esto va a seguir visitando otras comunas, ¿cierto?, que quieran. Don Sebastián, bienvenido. Jorge, muy buenas tardes y quiero agradecer la oportunidad que me da Radio Mirador. Al frente tengo a una persona que se parece mucho a mí y que es el alma de esta radio. Y quiero empezar por agradecerle a la gente de la comuna de Curacautín por el cariño, por el entusiasmo. De Galvarino, el entusiasmo, la alegría que han demostrado hoy día en la plaza. Y quiero saludar muy especialmente a la gente que vive en el campo, a la gente que trabaja la tierra con sus manos, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, a la gente del pueblo mapuche, que yo sé que vive situaciones muy difíciles. Nos reunimos con el alcalde y sabemos que muchas de las viviendas rurales no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay buena educación para los niños, no tienen buen acceso a la salud, no tienen buenas oportunidades de empleo y viven en una situación muy difícil. Yo quiero decirle a la gente del campo, aquí en Galvarino, que yo quiero asumir un compromiso personal. La comuna de Galvarino es una de las comunas más pobres de Chile. De hecho, está entre las dos comunas más pobres de Chile. Y yo creo que un buen padre de familia tiene que preocuparse en forma especial y con un cariño especial por los hijos que tienen más problemas. Y eso es lo que debe hacer un presidente de la República, preocuparse de la gente de Galvarino con un cariño, con una preocupación especial. Y yo quiero asumir hoy día, estando en Galvarino, ese compromiso solemne y de corazón con la gente de Galvarino. Hablando de compromiso, Sebastián, sabemos muy bien que la campaña presidencial que usted acaba de iniciar, la inició acá en la región. ¿Cuál es el motivo de comenzar en esta región, sabiendo bueno, que Santiago está a 650 kilómetros de la región? ¿Cuál es el motivo de que usted comience la campaña en la Araucanía? ¿Hay un sentimiento encontrado? Cuéntenos acerca. Mucha gente me decía, comencemos la campaña en una gran ciudad, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, donde hay un millón de personas o más. Pero lo conversamos con el senador Alberto Espina, con mi amigo Cristian Barra, con el diputado Enrique Stay, y quisimos empezar aquí, en la Araucanía, y en comunas como Galvarino, porque queremos dar una señal de que el nuevo gobierno que nosotros aspiramos a encabezar va a ser un gobierno que se va a preocupar de la gente humilde, de la gente que tiene más problemas, de comunas aisladas y a veces abandonadas, como es el caso de Galvarino. Y por tanto, para mí esto es una cosa muy sentimental, muy simbólica, partir donde hay más problemas para dar una señal clara a todo el país que el futuro gobierno de la Alianza se va a preocupar de la gente más humilde, del pequeño y mediano campesino, del pueblo mapuche, de la gente de clase media, de la gente que vive con mucha angustia porque enfrentar la vida es para ellos todos los días un verdadero desafío. Y esa es la razón por la cual empezamos en la Araucanía y estamos hoy día en esta tarde de sol en Galvarino. Reafirmando esos compromisos, bueno, usted como candidato presidencial el día, bueno, en las elecciones presidenciales de este año, sabiendo los problemas que existen en la comuna de Galvarino, esencialmente mucha pobreza, falta de oportunidades de empleo, un nivel de los pequeños agricultores y sobre todo con todas las emergencias que se han vivido producto de la sequía, ¿cuál sería el plan de acción que usted necesitaría como presidente de Chile? Bueno, lo que más necesita la comuna de Galvarino es, en primer lugar, buenas fuentes de trabajo para que la gente que quiere trabajar pueda ganarse la vida con dignidad, pueda darle a su familia, a sus hijos, a sus nietos un futuro que tenga esperanza. Y por supuesto, para dar más empleo, tenemos que fortalecer la industria forestal, que ha pasado por problemas muy graves por los incendios, pero por sobre todo tenemos que fortalecer la agricultura. Esa agricultura de subsistencia, esa agricultura de la persona que se levanta temprano todas las mañanas y trabaja con esfuerzo la tierra para sacarle sus frutos y que después ve que por efecto de la sequía los rindes son muy bajos o que los precios son absolutamente absurdos y no puede, a pesar de que trabaja con sacrificio, con dedicación, no puede darle a su familia un estándar de vida que sea digno de un ser humano. En este caso, ¿qué cree usted lo que necesita? ¿Cuál es el empuje que se necesita? Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es que vamos a buscar solucionar el problema del riego en esta comuna. Hay muchas posibilidades de mejorar la situación de riego, por lo cual tendríamos un agua y un abastecimiento del agua más asegurado. Los campesinos necesitan mucho más que el agua y la tierra. Necesitan insumos, necesitan fertilizantes, necesitan asesoría técnica, necesitan también mercado para poder aumentar el rendimiento de sus tierras, para poder obtener mejores precios por sus productos, para poder realmente lograr una actividad que sea productiva, una actividad que les permita ganarse la vida con decencia y con dignidad. Pero además de eso, yo quiero decir que estamos preocupados por los hijos de los campesinos y los hijos del pueblo mapuche. Ellos requieren una buena educación, que hoy día desgraciadamente no la están teniendo. La educación hoy día realmente es lo que abre las puertas para un mejor futuro. Y por tanto, mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de la salud. Yo estoy consciente que la salud en Galvarino tiene muchos problemas. Y además de todo eso, yo quiero decir un mensaje a las dueñas de casa de Galvarino, tanto de la zona urbana, que es un 30%, como de la zona rural. La zona rural es una zona donde hay muchas dificultades de conexión, falta infraestructura, faltan mejores caminos. Además hay un problema muy potente y muy grave con los derechos de agua. Falta agua no solamente para el riego, también falta agua para el consumo humano. Y sabemos que hay muchas comunidades que incluso pueden perder los derechos de agua que le otorgó la CONAVE. Y por tanto los problemas los conocemos. Y tenemos que, junto con la gente de Galvarino, porque esto es un problema que tenemos que enfrentarlo juntos. Por eso yo vine a ver al alcalde de Galvarino, que es Miguel Hernández, que es de la Concertación. Porque nuestro futuro gobierno, nosotros no vamos a hacer ninguna distinción entre la Concertación o la Alianza. Vamos a trabajar con dedicación, con honestidad, por mejorar la calidad de vida, especialmente de la gente más humilde. Y Galvarino es una comuna de gente que son humildes desde el punto de vista de los medios económicos, pero que son extraordinariamente nobles desde el punto de vista de la generosidad, la alegría, la sabiduría con que enfrentan la vida. Yo he quedado muy impresionado porque hemos conversado hoy día con cientos de personas. Hemos estado recorriendo la comuna de Galvarino con el senador Alberto Espina, con el diputado Enrique Stay, con Cristian Barra, y hemos conversado con mucha gente. ¿Qué me dicen las mujeres? Queremos trabajo, trabajo para nuestros maridos, trabajo para nuestros hijos. Queremos que nuestros niños tengan mejor educación que la que tuvimos nosotros. Queremos poder, defendernos de la sequía, tener un poco más de seguridad al abastecimiento de agua, que es fundamental para la agricultura, y eso tiene que ver con las obras de regadío y con los derechos de agua. Queremos también que cuando nos enfermemos tener seguridad que vamos a poder acceso a una salud. Y por tanto los problemas que hay en Galvarino los tenemos muy claros, pero yo tengo también un compromiso con las soluciones. Así que la gente de Galvarino, esa gente linda de Galvarino, gente que siendo humilde de un punto de vista económico es extraordinariamente noble de alma y noble de corazón, son gente buena. Yo quiero decirles desde el fondo del alma y el corazón, no se me va a olvidar nunca el compromiso que estoy adquiriendo aquí en la Radio Mirador en este mes de febrero del año 2009, de preocuparme muy especialmente si soy elegido presidente de la comuna de Galvarino, porque la comuna de Galvarino necesita, merece una atención más cariñosa y una atención más preocupada de parte del Estado, que hasta el día desgraciadamente no ha tenido. Exactamente. Bueno, asumiendo ya el hecho de que comienza el mes de campaña, que es, bueno, el mes de campaña presidencial que va a ser bien fuerte en el mes de octubre, ¿cierto? El último mes. El último mes. Y noviembre también, porque las elecciones son en diciembre. En diciembre. Viendo distintas encuestas se ve, bueno, un alza de la Alianza y un alza de su candidatura. Aparte de eso también con la selección de la campaña de Eduardo Frei, en este caso, ¿cómo ve el escenario en esto? ¿Hay consenso entre ideas? Bueno, yo tengo mucho respeto por nuestros adversarios, pero yo francamente creo que todos los chilenos saben, sienten, lo viven todos los días, que Chile no va por buen camino. La Concertación lleva demasiado tiempo en el gobierno, 20 años. 20 años es mucho tiempo. Yo siento que la Concertación ya cumplió su etapa, que ya perdió la fuerza, las ideas, el entusiasmo, las ganas de hacer las cosas bien. Y por eso nos encontramos todos los días con un escándalo nuevo. El escándalo de Transantiago, el escándalo de Ferrocarriles del Estado, el escándalo de Chile Deportes, el escándalo del Registro Civil. ¿Hasta cuándo los chilenos humildes, como la gente de Galvarino, va a seguir soportando que los recursos públicos que le pertenecen a todos los chilenos, que se pueden destinar a otras cosas, en lugar de ayudar a la gente de Gandarino, por ejemplo, se están despilfarrando en escándalos de corrupción, en incompetencia. Así que yo le quiero decir, vamos a cambiar la prioridad cuando estemos en el gobierno. Nuestra primera prioridad va a ser la gente humilde, la gente que más lo necesita. Yo quiero decir con mucha franqueza, la Concertación no lo está haciendo bien. Y por lo tanto, a veces las cosas requieren un cambio. Y yo estoy seguro que Chile necesita un cambio, que llegue una nueva fuerza con nuevos rostros, con gente más honesta, que trabaje por la gente, con mayor capacidad y también con mayor cariño por la gente. Por eso yo le quiero decir a la gente de Galvarino que es nuestra intención volver a Galvarino para poder discutir con la gente, analizar con la gente, en un diálogo directo, franco, abierto, cómo vamos a enfrentar y resolver los problemas que angustian a Galvarino: la falta de trabajo, la falta de agua, la falta de alcantarillado, la falta de agua potable, la falta de buena educación, la falta de oportunidades. A mí, unos jóvenes me decían, mira, nosotros somos de Galvarino, pero aquí no tenemos ningún futuro. Tenemos que irnos de Galvarino porque aquí en nuestra tierra, donde están nuestras familias, donde están nuestras historias, no tenemos ninguna oportunidad. Y eso es una situación muy triste. Yo quisiera que toda la persona de Galvarino sepa que desarrollando a Galvarino le vamos a dar oportunidades de una vida mejor, que la gente pueda ser más feliz, que las familias puedan mirar el presente con más confianza, no con tanto temor, que puedan mirar el futuro con más optimismo. Yo veía hoy día en la plaza de Galvarino, cuando miraba a los ojos de mucha gente, mucha frustración, mucha desesperación, mucha angustia, porque ven que los problemas no se resuelven. Y yo le quiero decir a la gente de Galvarino que ellos son chilenos, tienen los mismos derechos de todos los demás chilenos, de tener una vida mejor, una vida con más esperanza, con más horizonte. Por eso vamos a trabajar en este plan de desarrollo para Galvarino. Lo vamos a analizar con la gente de Galvarino, y si yo soy presidente, yo me comprometo a llevar adelante ese plan de desarrollo, trabajando mano a mano con el alcalde y mano a mano con la gente de Galvarino. Don Sebastián, bueno, su comitiva, sí, usted sigue en distintas comunas de la región, y para no quitarle mucho tiempo también, ¿cuál es el último mensaje que le puede dejar a la gente en la zona rural, que es una zona meramente de extrema pobreza que se vive en Galvarino? ¿Cuál es el mensaje de optimismo? ¿Cuál es el mensaje que le daría y cuál es el compromiso que usted asumiría si fuera presidente de Chile? Bueno, el mundo rural de Galvarino, donde vive el 70% de la gente, es un mundo de mucha pobreza. Es una agricultura de subsistencia. La gente trabaja duramente, yo lo sé, para sacar los frutos de la tierra, pero se encuentra con que la sequía no le permite producir, con que los precios son muy bajos, con que los mecanismos de comercialización no están funcionando. Y por tanto mi mensaje es un mensaje de esperanza. Yo me comprometo, si soy presidente de la República, a llevar adelante un plan de desarrollo para Galvarino, especialmente para el mundo rural de Galvarino y especialmente para el pueblo mapuche, para que ellos también tengan la oportunidad de progresar, de saber que sus hijos van a tener una mejor vida que la que tuvieron los padres, de poder darle a sus familias una vida digna, una vida en que tenga un futuro, que tenga esperanza, no solamente una subsistencia como es la que tienen hoy. Y yo en esto quiero hacer un compromiso personal, y lo hago aquí, y voy a grabar con fuego mi corazón aquí en Radio Mirador, de preocuparme personal y muy especialmente de los problemas de la comuna de Galvarino. Quiero saludar con mucho cariño a Pablo Artigas, que es nuestro concejal y que trabaja con mucho entusiasmo por enfrentar estos problemas, y desearle a la gente de Galvarino y especialmente a la gente más humilde, a los pequeños y medianos campesinos, a las mujeres, a las dueñas de casa, a la tercera edad, que también vive muchos problemas en Galvarino, un mensaje de optimismo y de esperanza. Sé que no lo están pasando bien, pero quiero decirles que las cosas van a mejorar, que vienen tiempos mejores. Tengamos fe en Dios, tengamos fe en el futuro gobierno de Chile, tengamos fe en esta compromiso que estamos asumiendo hoy día de preocuparme yo personalmente y especialmente de la comuna de Galvarino. Y finalmente desearle también hoy día, porque esta noche juega Colo Colo, yo sé que en Galvarino hay muchos colocolinos, que ojalá Colo Colo pueda darle una gran alegría al pueblo colocolino. Y hoy día le inicie la competencia de la Copa Libertadores con el pie derecho, le ganemos a Recife, que es el equipo brasileño, porque yo sé que a la gente de Galvarino, mucha gente de Galvarino, lo pudimos ver hoy día en la plaza, son colocolinos de corazón. Así que esa es otra esperanza que tenemos, que esta noche Colo Colo dé un gran paso adelante y que cuando tengamos un nuevo gobierno en Chile, Galvarino pueda dar también un gran paso adelante para que su gente pueda vivir con más tranquilidad, vivir con más confianza, vivir con más alegría, vivir con más esperanza. En síntesis, que puedan ser felices, como es la aspiración de todas las personas. Yo sé que lo que más quieren las madres y los padres de la familia de Galvarino, especialmente del mundo rural, es que sus hijos tengan un futuro mejor. Esa es la mayor realización de un padre, es como ver que su hijo va a tener una mejor vida que la que tuvo su padre. Cuando los padres ven que sus hijos están estancados, se frustran. Y eso es lo que queremos terminar. Eso es lo que queremos cambiar aquí en Galvarino. Nosotros le deseamos la mejor de la suerte en su proceso y le agradecemos de todo corazón la visita a Galvarino y por supuesto a la Radio Mirador. Muchas gracias a la Radio Mirador.